Yo absolutamente doy fe de la complicidad que tiene, no puntualmente en esta provincia, pero sí de donde yo estuve siendo explotada, de la complicidad no solo estatal, sino policial, provincial. A mí me pagaba el comisario de la policía provincial, lo cual fue denunciado y fue asentado cuando a mí se me toma declaración. Esto está judicializado. Y además, la propia municipalidad había creado las habilitaciones comerciales, que muy bien se trabajó aquí en La Pampa, pero había creado las habilitaciones comerciales para que existieran estos prostíbulos y se había inventado esta figura de la alternadora, que era ni más ni menos la prostituta controlada por el Estado, ¿no? Claro, Macachín, el intendente, estaba involucrado en el tema, el Estoy Partido al tanto. Justicialista, el comisario. Bueno, a lo que me refiero es, por supuesto que hay una tapadera a nivel política partidaria, por supuesto, porque si no, no seguirían asistiendo a los actos políticos, no seguirían ejerciendo, no serían. A ver, más allá de que la gente vote o no vote y cuál sea la elección, ni siquiera tendría que tener la posibilidad o la oportunidad de presentarse como candidato a nada. Exactamente, exactamente. En el caso de la política, hasta la policía misma, ¿en qué estado se encuentran? ¿Están presos? ¿Están libres? ¿Cómo están? Bueno, en mi caso puntualmente son 6 los imputados. Sí. Uno está detenido con una sentencia ya firme. Las otras 2 sentencias están en revisión porque casación definió de que había que hacer una pena más dura respecto al tema. Así que, y después hice una demanda económica contra el Estado y los proxenetas como a modo indemnizatorio, que eso por supuesto que todavía está en stand-by. Pero en tu caso se comprobó que la policía estaba de alguna forma vinculada, ¿verdad? Como lo dijiste recién. No se comprobó puntualmente que la policía estuviera involucrada, eso quedó como una etapa residual para volver, para continuar con una investigación. Lo que sí se demostró fue la trata de personas, no solamente en mi caso, sino en otros. Cuando vos investigás trata, sí, por supuesto que se investigan otras cosas que quedan como residuos de esa investigación. Hablaste de la complicidad del sistema político, Sí. del sistema judicial. Digo porque acá hay un intendente de Lonquimay y La Pampa, Sí. del PJ, que fue condenado por el Tribunal Federal a 5 años de prisión. Sigue como intendente. Sí, creo que estuvo en Miami también, ¿no? Sí, de vacaciones. Sí. Ajá. Bueno, eso es lo que nos habla de la, no sé si complicidad judicial o del poder que utilizan estos actores, ¿no? Intimidando. Yo creo que era copropietario de un prostíbulo a través de su mujer o su esposa. Y después, por supuesto, que hay un enriquecimiento ilícito. Y bueno, eso se tiene que investigar y hay que ver con qué está intimidando a los jueces, ¿no? Si se están viendo coaccionados o chantajeados de alguna manera, porque evidentemente algo detrás de todo eso debería de haber, El cierre de prostíbulos que tenía acá Mónica, que fue la autora de esa ordenanza, ¿el cierre de prostíbulos sirve para evitar este delito? El cierre de prostíbulos, por supuesto que sirve para evitar el delito, para desalentar el delito, pero también necesitamos de políticas de Estado y políticas públicas por parte y trabajar, ¿no? Acá nos tenemos que olvidar, cuando hablamos de trata de personas, nos tenemos que olvidar de la bandera política que porta el municipio, la provincia. Se tiene que trabajar de manera articulada y consciente y de una manera muy humana entre la municipalidad, la provincia y nación. Muchas veces te dicen, no, yo no le puedo pedir porque es de otra bandera política. No me interesa, no me interesa. Hay que resolver, hay que crear cupos habitacionales para víctimas de trata. Hay que crear cupos laborales, no solamente para travestis y trans, que esto está muy bien, y no me voy a cansar de decirlo, está muy bien, pero también hay que crear cupos laborales para mujeres víctimas o que hayan sido víctimas de trata que tengan sentencia firme. Es importante una restitución de derechos económicos, sociales, culturales, políticos. Hay que trabajar en eso. Y los gobiernos es como que cerraron los prostíbulos y listo, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. No se trata solamente del cierre de prostíbulos, es una muy buena política pública, pero también tenemos que trabajar desde la educación y desde la restitución de derechos. En el caso de los travestis y trans, ¿también se enmarca dentro de trata de personas? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y si fuera gay también, y si fuera varón también. Cuando hablamos de trata de personas, hablamos del delito de captación, traslado y acogimiento de una persona con una finalidad específica, que puede ser la explotación laboral o la explotación sexual. En todo ese, en ese paréntesis que se arma, tenemos reducción a la servidumbre, matrimonio forzoso, pornografía, prostitución, trabajo en campos, en talleres textiles. O sea, esto, la trata es transversal incluso a todos los géneros y a cualquier tipo de disidencia o incluso sexualidad. Por eso tenemos que estar trabajando conscientes y de manera muy comprometida, más allá de cualquier cuestión LGTBI, si somos feministas, si somos mujeres. O sea, hay que trabajarla con toda la sociedad en su conjunto.